Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde se encuentren en su pequeño cachito de tierra, de este puntito azul en medio del universo. ¿Y ya están listos para que sigamos leyendo El infinito en un junco? Ay, a mí me está encantando, la verdad. Vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy Irene Vallejo en el episodio 53. Y vamos con un nuevo capítulo que se llama Las librerías ambulantes. 53. ¿Cuántos libros existían en la Edad Dorada de Grecia? ¿Qué porcentaje de la población era capaz de leerlos? Nos falta información. Contamos con datos casuales, briznas de hierba que vuelan en el aire y no permiten calcular la extensión de la pradera. Además, la mayoría de ellos se refieren a un lugar excepcional. La ciudad de Atenas. El resto es penumbra. Buscando huellas de aquella invisible alfabetización, acudimos a las imágenes de lectores representadas en pinturas cerámicas. A partir del 490 a.C., los jarrones de figuras rojas aparecen decorados con escenas que representan a niños aprendiendo a leer y escribir en la escuela, o a personas sentadas en una silla con un rollo abierto sobre el regazo y leyendo. Con frecuencia, el artista traza letras o palabras de tamaño aumentado en los papiros que dibuja, a veces con tanta minuciosidad que pueden leerse. Se trata de versos de Homero, de Safo. En casi todos los casos, el libro contiene poesía. También aparece un libro de texto sobre mitología. Lo más llamativo es que los protagonistas habituales de estos pequeños cuadros son mujeres, pero paradójicamente, en las escenas escolares no aparecen niñas. Esa contradicción nos coloca ante un misterio. Tal vez las mujeres lectoras pertenecían a familias de alcurnia y las educaban en casa. O quizás se trataba de un motivo iconográfico más que de una realidad cotidiana. Nunca lo sabremos. En una lápida fechada entre el año 430 y el 420 a.C., aparece esculpido un joven de perfil, absorto en las palabras de un rollo que despliega sobre sus rodillas, la cabeza en ligera inclinación, las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, justo en la misma postura en la que yo escribo ahora mismo. Bajo el relieve que da forma a la silla, se ve un bulto de piedra desgastada con aspecto de perro que se refugia debajo de la silla. El relieve comunica el sosiego de las horas pasadas entre libros. Aquel ateniense fallecido amaba tanto la lectura que se la llevó a su tumba. En el tránsito del siglo V al IV antes de Cristo, aparecen en escena por primera vez unos personajes hasta entonces desconocidos. Los libreros. En esa época, la nueva palabra bibliopolai, vendedores de libros, asoma en los textos de los poetas cómicos atenienses. Según nos cuentan, en el mercado del Ágora se instalaban tenderetes de venta de rollos literarios, entre puestos que ofrecían verdura, ajo, inciensos y perfumes. Por un dracma, dice Sócrates en un diálogo de Platón, cualquiera puede comprar un tratado de filosofía en el mercadillo. Sorprende que existiera ya una disponibilidad tan fácil de libros, y más aún de obras filosóficas difíciles. A juzgar por su reducido precio, seguramente se tratara de copias en formato pequeño o de segunda mano. Poco sabemos sobre los precios de los libros. El coste de los rollos de papiro sugiere que la norma oscilaba entre 2 y 4 dracmas por ejemplar, el equivalente a la paga de un jornalero de 1 a 6 días. Las altas cifras mencionadas de los ejemplares raros, Luciano de Samósata habla de un libro que rondaba los 750 dracmas. No son índice de los precios normales de los libros ordinarios. Para las clases prósperas, incluso en sus peldaños más modestos, los libros eran una mercancía relativamente asequible. A finales del siglo V a.C., empezó ya la inmemorial tradición de burlas contra los ratones de biblioteca, cuyo arquetipo será Don Quijote. Aristófanes dando la bienvenida con sorna a la intertextualidad, se ríe de los escritores que exprimen sus obras a partir de otros libros. Otro autor de comedia utilizó una biblioteca privada como decorado de una escena. En ella, un maestro enseña con orgullo al famoso héroe Heracles sus estantes repletos de libros de Homero, Hesíodo, los trágicos y los historiadores. «Coge cualquier libro que te guste y luego léelo. Hazlo con calma. Mira los títulos». Heracles, que en la comedia griega siempre aparece representado como un glotón, elige un libro de cocina. Sabemos, es cierto, que en aquella época circulaban manuales de las más variadas materias para satisfacer la curiosidad lectora, y entre ellos el manual por excelencia, que era el libro de recetas culinarias a cargo de un chef siciliano de moda. Los libreros atenienses contaban con clientes de ultramar. Se inició la exportación de libros. El resto del mundo griego buscaba la literatura creada en Atenas, en especial libretos de tragedias, que eran el gran espectáculo de la época. El teatro ático cautivaba incluso a quienes aborrecían el imperialismo ateniense, como sucede ahora con la poderosa industria del cine norteamericano. Jenofonte, que escribió en la primera mitad del siglo IV a.C., cuenta que en la peligrosa costa de Salmideso, hoy turca, encontró el litoral sembrado de despojos de naufragios. Había camas, cajas pequeñas, muchos libros escritos y otras cosas de las que los mercaderes suelen transportar en cajas de madera. Tuvo que existir una cierta organización para abastecer el mercado librario y personas que regentaban talleres de copia. Pero no tenemos datos para reconstruir su envergadura y funcionamiento, y por tanto nos adentramos en el tembloroso territorio de la suposición. Seguramente los talleres harían copias de libros con el permiso de aquellos autores que buscasen un público algo más amplio que su círculo de amigos. Pero también reproducían textos sin consultar a los creadores. En la antigüedad desconocían los derechos de autor. Un discípulo de Platón encargó copias de las obras de su maestro y se embarcó rumbo a Sicilia para venderlas. Tuvo la astucia de adivinar que allí había mercado para los diálogos socráticos. Sus contemporáneos dan a entender que esa iniciativa de venta le valió una pésima reputación en Atenas, pero no por apropiarse del copyright de su maestro, sino porque se había metido en negocios, algo absolutamente plebeyo e impropio de un hombre de buena cuna que, además, pertenecía al círculo de Platón. La Academia Platónica tuvo, sin duda, una biblioteca propia, pero la colección del Liceo Aristotélico debió de superar con creces a todas sus predecesoras. Estrabón dice de Aristóteles que fue el primero que sepamos que coleccionó libros. Se cuenta que Aristóteles compró todos los rollos que poseía otro filósofo por la inmensa suma de 3 talentos. 18,000 dracmas. Lo imagino acumulando durante años, en un continuo goteo de dinero, los textos esenciales para abarcar todo el espectro de las ciencias y el arte de aquella época. No habría podido escribir lo que escribió sin una lectura constante. Un pequeño rincón de Europa empezaba a ser devorado por la fiebre de los libros. ¡Ah! ¿Qué les pareció? Está interesante esto de el nacimiento de la industria del libro, ¿no? ¿Se pueden imaginar cómo era la biblioteca de Aristóteles? Con todos esos pergaminos, ¿a qué olería? ¿Cómo se sentiría tocarlos? ¡Ay! ¿Cómo me gustaría viajar en el tiempo para saberlo? Pero bueno, pues mañana seguiremos leyendo El infinito en un junco. Ya saben que los quiero mucho. Espero que tengan una muy linda mañana, una maravillosa tarde y una mágica, mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!